Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente en el momento de hacer un resumen y una de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes, el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté comenzando ya a descansar junto a su familia. Y qué grato es poder encontrarse con el grupo familiar ahí, poder compartir con los seres amados. Es grato porque día a día Dios nos permite estar con ustedes conversando la linda palabra de Dios, especialmente este concepto de discipular. Y ahora centrado en esta idea de discipular a los niños. Y uno dice, ¿cómo lo puede hacer cuando un niño quizás juega, grita, salta, lo ve inquieto, parece que lo está poniendo atención? Pero es increíble que... Sí, y ponen atención. Fíjate, estaba pensando esto de discipular, creo que está íntimamente ligado con disciplinar. Ahora, cuando hablamos de disciplinar, no estoy hablando acerca de castigar. Exactamente. Disciplina es que el niño aprenda a obedecer y aprenda que hay tiempo para todo. Hay tiempo para jugar, pero hay tiempo también para ponerse serio en algún momento. Imagínate cuando la familia se reúne y hace el culto, para el culto en la tarde, por ejemplo, antes de ir a acostarse, la mamá reúne a los hijos y les hace el culto. Ese no es momento para estar chacoteando. Entonces el niño tiene que ir aprendiendo esto. Eso es disciplinar. Y finalmente el niño es disciplinado. Y creo que esa es una de las cosas importantísimas que hemos dicho. Un niño necesita aprender a obedecer y ser disciplinado, porque cuando es disciplinado el niño obtiene un elemento importantísimo. Él sabe que hay momento para cada cosa y cada cosa en el momento apropiado. Mira, estaba conversando con una familia. ¿Sí? Estamos estudiando la Biblia y de improviso sale el pequeño, un niñito de 6 años, con un juguete en una mano y con el otro. Yeah. Y iba para afuera así. Y la mamá le dice, ¿dónde vas, hijo? Y la guía mirando, solo un juguete, no los dos. No dijo nada, se volvió, lo dejó y salió con un juguete. No hubo necesidad de ninguna otra cosa. Más. Entonces yo digo, aquí se nota que hay una disciplina al Creo niño que, claro y que no sí. Es una disciplina como algunos la entienden como castigo, claro. Sino que el niño entendió, me dijo mi mami, un juguete. Pero fíjate, perdón, yo creo que para llegar a eso, a lo mejor hubo que pasar por la otra disciplina. Claro, cuando un niño está recién nacido, digamos así, o supongamos que tiene 3, 4 meses, que todavía usa pañales, y el niño le da uno de esos berrinches y empieza a gritar y a gritar, y la mamá le da una palmadita en el pañal. Dime, ¿qué le va a doler en el pañal? Pero al sentir eso, el niño se reacciona y se da cuenta de que algo está sucediendo. ¿Ah? Algo hay que cambiar, si no me van a volver a hacer lo mismo. Exactamente. Entonces, a pesar de que no le dolió, pero sin embargo eso tiene un efecto. Y el niño empieza a aprender que hay formas y formas. El niño puede reclamar, puede expresarse, pero no desaforadamente. Yo también he asistido a hogares donde los niños no dejan conversar. Tú quieres conversar, el niño, mamá, mamá, mamá, y vas a empezar otra vez la conversación, mamá, mamá, y no se puede conversar, y la mamá, sí, hijito, y total que ellos son los que manejan la situación, es tremendo, yo digo, y el día de mañana, ¿qué va a hacer de esos niños? Y yo te digo que me gusta mucho porque el niño, cuando nosotros estamos conversando, él se va a su pieza y queda tranquilo y no molesta. Bueno, una educación, ahora... Claro que sí. En el concepto del niño hebreo, era bien interesante cómo los padres, las madres educaban a sus hijos, dedicaban tiempo. ¿Sabe? Me vino a la mente un incidente de una muchacha hebrea, justamente. Hay un texto allí, quizás lo digo, Segunda de Reyes, capítulo 5, 2 y 3, dice, ¿sí? Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán, y a uno ya dice el tira, ya sé hacia dónde va, ¿no es cierto? Ya, esto claro. Dijo a su señora, y esto me impresiona a mí, una pequeña que está en cautiverio, voy a decirlo así, ¿no es cierto?, desprovista de su libertad. Esto dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿cómo un niño sabe esto? ¿Cómo lo entiende? ¿Cómo lo aprecia? Ella vio algún milagro. Ella había aprendido. Fija, eso no era lejos de su padre, ella puede estar dando una enseñanza que se lo dieron en su casa. Y el versículo, capítulo 5:1 dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era hombre valeroso en extremo, pero leproso. Toda la potestad que se quiere, y una niña humilde, hebrea, privada de libertad, como había dicho, dio la mayor enseñanza. Eso es interesante porque nuestros hijos van a hacer, van a hablar lo que nosotros somos, lo que nosotros le enseñamos, lo que nosotros le vamos diciendo día a día con nuestro ejemplo. Fíjate, tenemos que decir que la educación, la primogenitura y muchas otras prácticas culturales demuestran claramente cuán valiosos eran los niños en el antiguo culto hebreo. Fíjate, ahí los niños tenían un lugar y eran importantes. Se les enseñaba y el niño empezaba a aprender desde muy pequeño, se empezaba a aprender las escrituras, empezaba a aprender los cultos. Te imaginas los niños que participaban con los padres en todos los cultos que ellos tenían, y eso, ellos tenían un periodo de enseñanza, y toda la enseñanza giraba en torno a las escrituras. Y, claro, era el libro de texto. Claro que sí. Y fíjate, a los 12 años, ellos ya pasaban a otra etapa, ¿eh? Una etapa donde, primeramente, hasta los 11 años, el niño era totalmente dependiente de los padres en cuanto a la parte espiritual. Los padres eran responsables hasta esa edad. Pero de los 12 años, los niños, y 13 años las niñas, ya pasaban a ser responsables ante Dios. Entonces, pero para llegar a eso, el niño había tenido una instrucción, se le había enseñado, se le había guiado. Entonces, todo esto nos muestra cómo era la enseñanza de los niños israelitas. Pero hay una historia bien interesante de algunas culturas que tienen cosas bien, bien buenas. Sí. Que a cierta edad, el joven, para pasar a la edad de joven, ¿sí?, ya de responsabilidad, lo llevaban, digamos, cubierto su rostro a un lugar de mucho peligro en la selva. Sí. Y lo dejaban allí que pasara toda la noche, y él tenía que ser valiente y soportar lo que sintiera, lo que viera, ¿no es cierto? O sea, no veía nada. No veía nada, pero sí sentía el ruido de las fieras, ¿no es cierto?, que pasaban los animales, y él sabía que estaba en un peligro inminente. Correcto. Pero lo que nunca se dijo o se sabía, lo que el niño no sabía, que siempre, y eso se mantenía en secreto, que siempre el padre estaba al lado. Él no lo sabía. Claro. Interesante eso, porque él crecía y se hacía valiente soportando las penurias de una noche, quizás con lluvia, con tormenta, sintiendo que de improviso alguna fiera podía venir a atacarlo, pero ahí permanecía toda la noche. Pero lo que no sabía, interesante eso, que nuestro Padre Celestial siempre está a nuestro lado en las tribulaciones. Y yo creo que Dios nos ha dado ese ejemplo a nosotros como padres, y a lo mejor ahora como abuelos, de guiar a los hijos o a los nietos a los brazos del Señor, para que mañana ellos puedan soportar la prueba y la aflicción que puede venir hacia ellos. Correcto. Pero sabes una cosa, cuando uno descuida la enseñanza de los hijos, la enseñanza de los nietos es 10 veces más difícil. En cambio, cuando uno se encarga de enseñar a los hijos, no es tan difícil la enseñanza de los nietos, porque es la misma enseñanza. Pero cuando no lo hizo con los niños, con los hijos quiero decir, después se torna muy difícil enseñar a los nietos, porque los nietos traen eso ya en su hogar. Está en el gen de la mala educación. Por eso que el salmista en el Salmo 127:3 dice, aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. No es algo simple. Dios nos ha hecho partícipe de la vida, de la creación. Es un privilegio maravilloso. Es un misterio para quienes estudian al ser humano. Pero herencia de Jehová, y eso no tenemos que olvidar, ¿no? Estima es el fruto del vientre. Y tenemos en eso tenemos también que considerar la importancia, pero no solamente la importancia, sino la responsabilidad que tenemos como padres ante el Señor. si es herencia de Jehová, si los niños son de Jehová, nosotros vamos a tener que dar cuenta de esos niños a Dios. Entonces es una gran responsabilidad. Por eso que hoy día, especialmente hoy día, tenemos que considerar de que hay muchas madres o padres que dejan a sus niños al cuidado del televisor, del computador o de internet. ¿Ah? Que los niños se entretengan ahí, que estén quietos, que no se muevan, que no, pero eso pueden estar recibiendo una enseñanza nefasta a través de eso. Puede ser también y nosotros no nos damos cuenta. Tenemos que estar, en todo momento debemos estar atentos, porque el enemigo, no olvidemos que el conflicto no se ha terminado. El enemigo está en todo momento acechando. La Biblia nos dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nos dice también que ha descendido con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Eso debemos considerarlo, y especialmente va a atacar a nuestros hijos. Él sabe dónde duele más, y él sabe también cómo hacerlo a fin de perjudicarnos de la mayor forma posible. Por eso que es bueno estar atento a las recomendaciones que nos hace el Señor en su palabra. Cuidar como lo hicieron los hebreos con los hijos, cómo los cuidaron, cómo los enseñaron. Dice Deuteronomio que les colocaban, ¿no es cierto?, los atarás, les indicarás, los guiarás, para justamente que ellos, cuando sean mayores, crezcan, tomen decisiones afortunadas y no desafortunadas. No es que nosotros vamos a ir a obligarlos, y a veces hay que hacerlo, porque el niño... Y esto los psicólogos lo dicen, el niño nos prueba. Sí, hasta dónde puede tirar, y si ve que puede, sigue, y al final... Tú le dices a un niño que no salga, el niño va a tratar de salir para probar si realmente lo que está diciendo es serio. Dice, si es cierto, claro. Y a veces somos tan rápidos para enjuiciar, ¿no es cierto? Mira, si tú sales, te voy a castigar. Y el niño salió y no lo castigan. Ese es el problema. Pensemos bien lo que vamos a decir. Si tú haces esto, lo que no va a cumplir. Claro, si tú haces esto, te voy a hacer tal cosa, y al final no pasa nada. Pero el niño hebreo tenía una educación muy formal, y esa educación dio como resultado que después fueran hijos de Dios. Correcto. Ahora fíjate, yo creo que otra de las cosas que debemos tener mucho cuidado es en relación a la enseñanza que nosotros vemos, no en el círculo del cristianismo, sino afuera. Recordemos que el mundo, como llamamos para hacer la diferencia entre la iglesia o el círculo cristiano y aquellos que no lo son, el mundo tiene su enseñanza. Entonces, a veces nosotros empezamos a usar esa forma de enseñanza en nuestros hijos. Y fíjate lo que sucede ahí en Jeremías capítulo 7, verso 31. El Señor da una amonestación a los hijos de Israel. Dice, han edificado los lugares altos de Tofet que están en el valle del hijo de Hinón, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Recordemos, en ese tiempo, los paganos ofrecían niños para aplacar la ira de los dioses, y los quemaban vivos, y el pueblo de Israel llegó a hacer esa barbaridad. Claro, entonces el tiempo de Manasés especialmente, ahora, es terrible. Quizás nosotros no lleguemos a hacer semejante barbaridad, pero a veces nuestro descuido podemos estar cometiendo algo tan grave como lo que aquí está diciendo el Señor. Por ejemplo, si nosotros dejamos a los niños librados a lo que ven en la televisión o en internet, eso yo creo que sería semejante a quemarlos ante un Dios ajeno. Cuando nos descuidamos, un niño tiene que tener un cuidado único. Mira, tiempo atrás escuché la noticia de una abuelita que se descuidó por unos minutitos con el niño. El niño saltó la cerca y cayó a una piscina, y ahí estuvo 15 minutos. Y bueno, me imagino el dolor de esa abuelita. Nunca se le pasó por la mente que un descuido, algo así, iba a terminar tan trágicamente. Entonces, el niño necesita que la madre esté con el cuidado las 24 horas del día. No puede distraerse un instante porque podría tener malas consecuencias. Así que tenemos que considerar esto. Ahora tenemos, creo, el ejemplo máximo en nuestro Señor Jesucristo. María, su madre, lo enseñó, lo cuidó, y ella se hizo cargo de la educación, porque Jesús no fue a la sinagoga, sino que María lo enseñó. Y María lo enseñó a través de las Sagradas Escrituras, como lo hacían en ese tiempo para la enseñanza, la crianza de los niños hebreos. Y nosotros vemos el resultado de esto. Ahora, el texto de Lucas es bien interesante porque dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. O sea, no es la gracia de Dios primero, sino que el niño va a crecer, va a fortalecerse, se va a llenar de sabiduría porque alguien se lo está entregando. Y lógicamente, la gracia de Dios viene como resultado de entender estas cosas lindas de la palabra de Dios. Quizá uno se las repita al pequeñito. Yo miro a veces las clases de los infantes, de las guaguitas. Sí. Uno dice, pero la lección se la vuelven a repetir y se la repiten. Pero resulta un niño que pequeño, para la repetición para un niño pequeño de esa edad es música. Es algo, claro, que él desea. Tú le dices 20 veces, le cuentas la misma historia y el niño la escucha. Hasta que crece y hay que, claro, cambiarle la historia. Pero... Y por eso fíjate, por eso que hay en Deuteronomio dice, y las repetirás estando en el camino. Claro. Esa es una forma de enseñanza para los niños. Ahora, lo otro interesante es que en la niñez de Jesús, sus padres lo guiaron, y dice en versículo 41 de Lucas 2, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y hay un incidente después que se cuenta hasta el versículo 52 de la pérdida de Jesús, pero Jesús no estaba perdido, como tú decías, el que estaba perdido eran los padres. Claro. Jesús estaba en el lugar donde debería estar. Es como que a los 12 años despertó todo eso que había estudiado, que había acrecentado, eso del Mesías que debería venir a cumplir una misión especial. Y yo me imagino que mientras era muy pequeño, se lo dijo su madre, fue aprendiendo, y aquí cerró un ciclo de aprendizaje. Es como decir, maduró, dijo, aquí está. Y cuando se enfrentó con los doctores de la ley, nota tú que está diciendo los doctores, o sea, eran personas muy inteligentes, conversaron con él y él conversó de igual a igual, porque la base que tenían los doctores y la base que tenía Jesús era la misma. Fíjate, solo que él hablaba de lo que había estudiado, no en las escuelas, sino lo que había estudiado por su madre y por lo que él había leído también. Fíjate, cuando lo encontraron, ellos estaban en el templo, en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Claro. Y ahí estaban ellos admirados, él 12 años solamente, y los doctores, cuánto tiempo llevaban estudiando las Escrituras, y sin embargo ellos se admiraban del conocimiento, de la sabiduría que tenía nuestro Señor Jesucristo. Bueno, eso gracias a la enseñanza de su madre, tenemos que recalcar eso. Claro, no es algo así como decir, bueno, es que él era Dios. Cuidado, exactamente. Tenemos que hacer énfasis en que fue 100% humano. Porque si no, Satanás habría dicho, claro, tú tienes la ventaja de que usas tu divinidad para actuar, para escaparte. No, él usó lo que cualquier ser humano puede usar para defenderse de las artimañas. Ahora, de Satanás, debemos recordar que el lugar donde se crió él no era muy, no ofrecía muchas ventajas, al contrario. De Nazaret, ¿puede salir algo bueno? Eso le dijo cuando se lo presentaron. Tenía muy mala fama. Y sin embargo, él se mantuvo en su pureza. Su madre supo guiarlo. Y en esto tenemos que hacer énfasis. Las madres de hoy estamos viviendo tiempos muy, pero muy difíciles. Entonces, las madres tienen que hacer un esfuerzo. Un niño pequeño es una gran bendición, pero es una gran responsabilidad también. Y el cuidado de Cristo por los niños se manifestó después ya en adulto, ¿eh? Así es, justamente. 9:18 dice, mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y lógicamente Cristo va a aceptar ese llamado, va a la casa, hay un incidente de por medio que por alguna razón no es momento de analizarlo, pero aparece Jesús sanando a una pequeña que estaba enferma. Uno dice, ahora, yo creo ¿qué tiene que ver una pequeña aquí en esto? Bueno, Dios dedicó tiempo a esos, claro, a esos pequeños. Claro que sí. Fíjate, y yo creo que la fe de este hombre tiene que haber sido probada ahí en ese intertanto, lo que sucede cuando esa mujer que tenía flujo de sangre detiene al Señor por un momento. Yo creo que el hombre debe haber estado angustiado. Bueno, está perdiendo el tiempo. Tiene que venir pronto. Y luego que sucedió eso, Jesús llega a la casa y le dice que la niña estaba dormida y se ríen de él por lo que había dicho, y él demostró que estaba dormida porque él la despierta. Claro. Y ahí nosotros vemos cómo el Señor dedicó tiempo, cómo el Señor, lo que significaban los niños para él. Ahora en Marcos 7:24 no solamente dedica a los judíos, sino también dice que a los griegos, y porque dice la mujer era griega, está contando un incidente que una mujer tenía una hija con un espíritu inmundo. La mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que ya se fuere a su hija que tenía un demonio. Claro que sí. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos. Está haciendo una alusión a este concepto de decir, bueno... Ahí probó la fe de esta mujer, ¿eh? Claro, no la está despreciando, no, por ser griega de ninguna en absoluto manera, sino que la prueba y ella sale, pero maravillosamente bien, sí señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. O sea, mira señor, lo que me des va a ser bueno para mí. Si yo no tengo derecho a esto, bueno señor, haz lo posible que coma quizás el pancito que está sobrando. Y él dijo, qué interesante, ¿no es cierto? Le encontró fe en ella. Y le dice, ve, el demonio ha salido de tu hija. Aquí hay fe porque claro la madre se fue, sí, contenta, claro, y feliz. Sí. Y efectivamente así sucedió. El cuidado de Jesús porque sanó a los niños, no solamente a los hebreos, sino a aquellos que tenían dolencia. Sigamos un poquito con la advertencia temible que aparece en Mateo 18:1, por ejemplo, ¿no es cierto? En aquel tiempo los discípulos vinieron diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ellos tenían una inquietud, querían saber quién era el mayor y el Señor le dio buscaban posiciones. Exactamente, y el Señor le dio una lección que ellos nunca, nunca hubiesen pensado, no se les hubiese pasado por la mente la respuesta que el Señor les iba a dar. Fíjate, él dice, trajo un niño y le dice que el que no fuese como un niño no iba a tener parte en el reino de los cielos. Cualquier cosa podrían haberse imaginado menos eso. Ahora, lo interesante de este incidente es que la posición que ellos buscaban no estaba de acuerdo a la posición de un niño, porque el niño, ¿qué? Tenía desventaja, no tenía responsabilidad, era humilde, pero podía acercarse a Jesús. Y lo interesante es que Jesús lo pone en medio de ellos y le dice, mira, sigan, hagan como este niño, entonces van a ser ustedes grandes en el reino de los cielos. Una condicionalidad quizás para nosotros también, la humildad, la tranquilidad, el acercamiento. Y decirle a Dios, Señor, ayúdame para que sea de pensamiento, de criterio, de aceptación, como un niño inocente que se acerca al Señor. Desgraciadamente hoy día la televisión y el internet han quitado muchas de esas cualidades de los niños y el niño está aprendiendo cosas que nunca debiera haber aprendido a través de estos medios que pueden ser muy, muy rápido buenos. El niño no, su infancia no la pasa en claro la tranquilidad, sí, como antes. Yo claro, bueno, sí, mi infancia fue el campo, el jugar, era, sí, no había este tipo de no cosas que la verdad las cosas han ayudado mucho para crecer en el conocimiento, pero también le han quitado esa parte de le han quitado esa esencia la niñez, linda de la niñez. Porque fíjate, el niño pequeño jugaba mucho con la imaginación. Hoy día los niños casi no tienen, lo entrega todo la televisión, se lo entregan todo hecho. Ahora hay una advertencia acá que en este mismo incidente, ¿no es cierto? Así que cualquiera que se humille como un niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Está perfecto, dice. Pero, y cualquiera que recibe mi nombre a un niño, como este, a mí recibe. Hasta aquí vamos súper bien, ¿no es cierto? Pero la advertencia dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese, y se hundiese en el profundo de la mar. ¿Qué está diciendo Jesús? Es lindo que si ustedes se humillen, tengan este ejemplo, pero cuidado con hacer tropezar a un niño. Y hoy día, lamentablemente, los niños han sido causa de deterioro Así es. De degradación, y esas culpas tendrán que ser pagadas, no aquí, sino Dios las va a tomar muy en cuenta. Justamente. Pero también nosotros debemos tener cuidado de no llevar niños para que se pierdan en el mundo, sino que sean salvos para siempre. Y mira lo otro que el Señor manifiesta aquí en San Mateo capítulo 11, versos 25 y 26. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Mira, qué interesante lo que dice el Señor aquí. Dice, esto lo revelaste a los niños, la escondiste de aquellos entendidos, de los sabios, y la diste a los niños, que son simples, son humildes, no andan buscando posiciones. Estoy pensando, fíjate, porque decía, yo decía, ¿y qué es lo que entenderán los niños? Porque siempre los vemos cerca de Jesús. Cuando andaba, él andaba, claro, un niño, sí. Y tú sabes, los cinco mil. La bendición grande de alimentar a los 5,000. Claro. El niño estaba participando. Pero yo estoy pensando, ¿qué lección aprendió ese niño? Ahora, fíjate, vemos que los sermones de nuestro Señor Jesucristo eran sermones comprensibles. Él no hablaba en forma tan elevada que nadie lo entendiera, no ponía palabras difíciles. Él siempre enseñaba con parábolas y lo llevaba de lo desconocido a lo conocido, o sea, de lo conocido a lo desconocido. Entonces, él hablaba de tal manera que hasta los niños podían entenderle. Yo recuerdo el caso de mi esposo. Una vez estaba con una clase, ella es profesora, fue sí. profesora siempre. Entonces le preguntó a un niño: mira, ¿qué trabaja tu papá? Bueno, mi papá es cortador de lluvia. Y mi señora quedó, imagínate, si a ti uno le dice cortador de lluvia, ella se empezó a imaginar muchas cosas. Claro que sí. A lo mejor, pero le dice al niño: ¿y qué es lo que es lluvia? No, es que él va cortando unas matas que le llaman lluvia. Ah. Y que limpian el campo. Bueno, le llaman lluvia, pero el niño sabía ya esas cosas del campo, sí. porque había visto a su padre hacer, y fue una enseñanza que hasta el día de hoy mi esposa todavía la sabe, que hay personas que trabajan cortando lluvia, y que son plantas. Ahora, sigo pensando en el niño de que le quitaron los panes, si lo digo así, y los peces, ¿no es cierto? ¿Qué enseñanza llevó a su casa ese niño? ¿Tú crees que se olvidó alguna vez? Y dónde estuvo y dónde creció, y a lo mejor fue un discípulo después de Cristo que predicó el Evangelio, y cuando alguien le quiso decir algo: ¿tú crees en esas cosas? Sí, porque yo las vi, yo participé, yo vi como Cristo, ¿no es cierto?, multiplicó mis 5 panes y los hizo alimentar a 5,000 personas. Y esa es una experiencia que no se olvida. Por eso es que uno debe acercar a los niños, como dice, dejad a los niños, Mateo 10:13. Dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Por qué es el reino de los cielos? Porque son humildes, son personas creyentes que se acercan al Señor. Es bueno recordar el lugar que tenían los niños en la vida de Jesús. Él los consideraba. Fíjate, en San Marcos, capítulo 10, verso 13 en adelante, dice: y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Claro, los discípulos estaban allí inquietos. Estas personas que traen los niños están haciendo perder tiempo a nuestro maestro. Él tiene cosas importantes que hacer. ¿Por qué le traen niños para presentarlo ahí? Vienen a importunarlo. Y ellos pensaban así. Y dice a continuación, el verso 14, viéndolo Jesús, se indignó, dice, y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Ahora, Jesús tiene que haber tenido... Debe haber tenido una sonrisa especial, un trato especial. Fíjate, cuando le pasaban a los niños, cuando tú tomas un niño ajeno, a veces los niños se asustan y lloran porque quieren estar con la mamá. Yo me imagino que no ocurría eso con el Señor Jesús. Las mamás le pasaban a los niños, él los tomaba, los acariciaba, los bendecía, y me imagino que los niños se sentían a gusto con el Señor. Entonces, aquí vemos el trato que el Señor, y así de esa manera nos enseñó. nos enseñó a nosotros que somos discípulos para que podamos discipular también a los niños. Ahora, lo interesante es que creo que Cristo vio en esos niños los futuros predicadores, los futuros pastores, médicos, misioneros, profesores, ¿no es cierto?, teólogos. Que ellos, lo, que ellos crecieron en el reino, futuro, de, claro, en el reino de Dios. En esa orientación, claro, entonces... Por eso es que uno debe cuidar esta pequeña semilla que se está levantando, colocarle algunas indicaciones para que crezca derechita, regarla bien, abonarla, darle todo lo que necesita, porque mañana será un representante del cielo también. Así es. Cuanto más temprano podamos adiestrar discípulos para Cristo, tanto mejor. Pero algunas veces, en lugar de cultivar su talento y entusiasmo, cuando son jóvenes, les decimos, vuelve cuando seas mayor. Y esto es un error. Piénselo. Amables oyentes, ha sido un placer estar con ustedes en esta audición. Los dejamos invitados para una nueva programación de su programa Diálogo Bíblico. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Un cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendición para su familia, y será... Hasta la próxima.